la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, ¿cómo están? 4 de julio, martes, 15 horas, estamos en A la Vuelta, como siempre, por Radionauta 106.3. Pablo Chipola y yo, Marta Meleán. Hoy vamos a tener invitadas a Griselda Miriam Rubio, a nuestra cantante y narradora Silvana Magri y a Suna García, nuestra amiga salteña. También vamos a hablar de la actualidad con Pablo y vamos a rendirle un homenaje, un recuerdo a Astor Piazzolla. Hoy, un 4 de julio de 1992, falleció Astor Piazzolla. Había nacido un 11 de marzo de 1921. Vamos a escuchar Adiós Nonino y Milonga del Ángel. Seguimos con el programa. Thank you. 4 de julio de 1886, Francia le regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, en conmemoración del primer centenario de la independencia estadounidense y como símbolo de amistad. El monumento se levanta frente a Nueva York, es obra del escultor francés Frédéric Bartoli, y su estructura fue diseñada por el ingeniero Alexander Gustave Eiffel. En 1926, Alfredo Di Stéfano nace en el barrio porteño de Barracas, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Brilló en River Plate, en Millonarios de Colombia y en el Real Madrid español. Jugó 966 partidos y anotó 774 goles. Como técnico fue campeón con River y con Boca Juniors. En 1927 nace Gina Lollobrigida en el municipio italiano de Subiaco. Se llamaba Luigina Lollobrigida, diva del cine que filmó más de 60 películas, ganó 5 premios David de Donatello, un Globo de Oro, se la honra con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1934, a la edad de 66 años, murió en el pueblo de Passy, o Passy, en Francia, la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie, María Salomea Slodowska Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Es la primera persona en recibir un Nobel 2 veces en distintas especialidades, física y química. Fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera académica de la Universidad de París. Trabajó con su esposo, Pierre Curie. En 1940 nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el pianista Miguel Ángel Estrella, cuyo talento ganó renombre internacional. El gobierno de Francia lo nombró caballero de la Legión de Honor. Fue embajador argentino ante el UNESCO entre 2003 y 2015. En 1976, 4 de julio, un grupo de tareas de la dictadura militar asesinó a 3 sacerdotes y a 2 seminaristas en la parroquia de San Patricio del barrio porteño de Belgrano en la llamada Masacre de los Curas Palotinos. En 2001 comenzó un proceso de canonización de los religiosos asesinados. En 1992, a la edad de 71 años, muere en Buenos Aires el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y una de las más importantes figuras de la historia del tango. En 1993, la selección argentina, dirigida por Alfio Basile, gana su 14ª Copa América al vencer en la final de México por 2-1. Los dos tantos los marcó Gabriel Batistuta, Batigol, el segundo máximo goleador de la selección detrás de Lionel Messi. En 1999, el delantero Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors, yerra tres penales consecutivos a favor de la Argentina en la derrota por 3-0 ante Colombia, en partido de la Copa América 1999, disputada en el estadio Ubaldo Aquino de la ciudad paraguaya de Luque. En 2003, Barry White, a la edad de 58 años, muere en la ciudad de Los Ángeles. El cantautor estadounidense Barry White, ganador de 2 premios Grammy, ícono de la música disco, grabó 27 discos. En 2004, a causa de magros resultados, el entrenador Carlos Bianchi finaliza su segundo ciclo como director técnico de Boca Juniors, donde en su anterior gestión había ganado 3 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales y 4 torneos argentinos. Un día como hoy, en 2022, se celebra el Día Nacional del Médico Rural en conmemoración de la fecha de 1895, en la que nació el doctor Esteban Laureano Maradona, quien dedicó su vida a atender a las comunidades indígenas. Y acá termina la efemérides de hoy. Vamos a escuchar música de Astor Piazzolla. Dale, Cami. Relatos en A la Vuelta. Tomás, un joven vendedor, andaba en su camioneta por una ruta del Chaco. Hacía 2 horas había almorzado en un restaurante de por allí y se sentía somnoliento. Decidió abrir las ventanas de la camioneta para despabilarse. De pronto sintió y vio una avispa frente a su nariz. Entró en pánico y a los manotazos trató de alejarla. Pero ella persistía allí. Sin darse cuenta, soltó el pie del acelerador. La camioneta se desvió de la ruta. Estalló la rueda derecha al chocarse contra una enorme piedra que había al costado. Y se cayó a la cuneta. Alcanzó a pegar un salto por la izquierda para salir de la camioneta. Allí vio el desastre en que había quedado el vehículo. Lo único que podía hacer en esas tremendas soledades donde no se veía nada alrededor y tampoco había señal en el celular, era tirarse a un lado de la ruta y tomar mate. Por suerte había cargado el termo. Pero la tarde soleada pasó y empezó el frío. Entró a la camioneta de vuelta. 2 horas pasaron desde que se hizo de noche y seguía la misma soledad hasta que vio una luz. Salió de la camioneta con su linterna y empezó a moverla, a hacerle señas. Un rastrojero vetusto paró delante de él y de allí bajó un hombre grande. Él, con ansiedad, le explicó todo lo que le había pasado y le pidió su celular. Pero no, este hombre no tenía celular. Ya era de noche para llevarlo a buscar un remolque. Entonces, amablemente, lo invitó a dormir en su casa. Al otro día lo llevaría. Y así fueron. A la ruta siguió un camino desastroso de tierra y por fin llegaron a la tranquera, a la puerta, y allí sí, una mujer mayor, muy sonriente, los esperaba. En realidad, su esposo. Lo invitaron muy amablemente a entrar y se presentaron Ana y Antonio. Él respetuosamente les dio la mano y entró, hasta que sintió una voz cantarina que venía detrás del hombre. ¡Hola, papá! Y la vio, allí la vio. Unos ojos azules hermosos. Ella le tendió la mano y se presentó, Antonella. Él apenas pudo balbucear su nombre, Tomás. Bueno, de allí al comedor, ellos amablemente conversaban acerca de la huerta, de los animales. Él no entendía nada ni hacía esfuerzo por entender. Solo contemplaba a esa muchacha embelesado. Después, Ana Amablemente le dio la colcha, las sábanas, la almohada, todo para que pusiera en el salón, en la sala, en el sillón de la sala. Y para que descansara después de ese día desastroso. Pero Tomás estaba que no podía dormir de la emoción que tenía. Durmió poco y se despertó temprano, muy temprano, para asearse. Y ya se presentó otra vez a la mesa del desayuno, a la que lo invitaron muy amablemente. Y allí la volvió a ver, Antonella. Y allí, internamente decidió que ese era el amor de su vida y que quería vivir siempre con ella. Los astros se alinearon a favor de Tomás, porque el rastrojero no arrancó esa mañana, ni arrancó hasta 2 días después. Y durante ese tiempo, Tomás, con su mirada, con su energía amorosa, con sus palabras, conquistó a Antonella. Bueno, han pasado 6 años de aquel momento. Ellos formaron una familia. Tomás se transformó en un granjero chaqueño feliz. Tuvieron 2 hijos y ya otro venía en camino. Ellos corrían libres por el campo con una sola recomendación de su padre: no matarán nunca a una avispa, porque esa avispa podría ser descendiente de aquella que entró en su camioneta el día que el destino dispuso para que su vida cambiara para siempre. Este cuento se llama La avispa y es de Mirta Avellaneda. Susana García. Está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Thank you. divina pechera, que se la dio San José antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los llené del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Si por un instante Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás se duermen, escucharía mientras los demás hablan, y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente mucho no habrán de servir. Porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. Pero no, yo creo que esta marioneta no se muere, que mañana, cuando la saquen de la maleta, estará viva nuevamente. La marioneta de trapo, Gabriel García Márquez. Cuando estés desorientada, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí. Piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti. Si precisas buena suerte, piensa en mí. O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí, piensa en mí. Yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti. Si un buen día te decides a soñar con los pies sobre la tierra un poco más, para compartir la vida, el futuro y la verdad, piensa en mí, piensa en mí. Quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta. Marta, buenas tardes a toda la audiencia de La Vuelta, que estamos nuevamente en esta sección que llamamos Pensaba Hablar. Como siempre, Marta, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero bueno, así es de dinámica la realidad, tratamos de acompañar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en estos días. Sigue las definiciones, las candidaturas y bueno, los posicionamientos se empiezan a dar ahora. Las peleas internas de cara a las PASO, recordemos la línea de Juntos por el Cambio ha sido la confrontación entre el grupo de Larreta y el grupo de Patricia Bullrich, que van recalentando la interna con acusaciones cruzadas. Bueno, también incluso cuando pierden en alguna provincia se achacan las derrotas el uno al otro. Bueno, Y bueno, siempre con la idea de que Patricia Bullrich va al hueso y que Larreta es más negociador, cada uno con su estrategia, unos más hacia la extrema derecha y otros más hacia la centro derecha, que todos sabemos que es derecha igual. Por el lado de Unión por la Patria tenemos una lista mal llamada de unidad, con mucho desprecio. Ahí va a haber una interna, aunque todos sabemos que el apoyo principal lo va a tener Sergio Massa, pero va a estar la lista de Grabois para una alternativa en el voto de parte del kirchnerismo. Así que estamos ahí a la expectativa de definiciones, pero nada hace pensar que va a ser otra la situación, más allá de que tendrá su piso electoral Grabois. La idea es que sume para el mismo lado, porque fue por dentro y no por fuera del recién conformado Unión por Todos. Después, bueno, el resto, cada uno juega su estrategia. Ahora lo acusan a Milei de vender candidaturas, ¿no? Si no tiene problema en que se vendan órganos, imagínate que para él vender una candidatura no tiene nada malo. Es parte del juego del mercado, ¿no? Pero bueno, son otras cosas que están en juego ahora. En el caso de Massa, y ahí vamos con otro tema, es el FMI está apretando para, obviamente, ir en contra del gobierno nacional y popular, y piden ahora medidas antipopulares como ajuste y devaluación brusca, o mejor dicho, devaluación brusca, que derivaría en un ajuste, en una pérdida mayor del nivel adquisitivo, pérdida de salario, y es todo lo contrario a lo que tiene intenciones de hacer el ministro candidato y el gobierno en general, ¿no? Dejar una imagen lo más positiva posible, sobre todo de cara a las elecciones. Primero las PASO de agosto y después a las generales de octubre, para continuar y para enderezar un poco el rumbo, ¿sí? Pero que no tome la derecha el poder en nuestro país nunca más, ojalá. Es el deseo de este pequeño y humilde espacio. Por otro lado, bueno, en provincia sabemos que está firme la postura, ahí sí, lista de unidad de Axel Kicillof por la reelección junto a Magario, ¿sí? Se mantiene la fórmula de 2019, como habíamos comentado. Bueno, Santilli en provincias, por ahí la figura opositora más fuerte, pero todo indicaría que están dadas las condiciones para que retenga la provincia, en este caso Unión por Todos, ¿sí? En la figura de Kicillof. Y, como decíamos, veremos qué arrastre va a tener esto a nivel nacional, ¿sí? En las provincias donde ha habido elecciones anticipadas en el calendario, siempre dentro del calendario, salvo cuando la Corte Suprema se mete y modifica el calendario, ahí ha habido varios triunfos del peronismo, y en todos los casos se trata de nacionalizar ese triunfo para darle más impulso a la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi. Estamos a la expectativa de novedades al respecto. Decíamos lo del FMI, se están recalentando las negociaciones después de estar muy a partir de un confite. Pero bueno, es lógico en clave electoral que se chicanee al gobierno que está para presionarlo. Sabemos para dónde apunta el FMI. Claramente va a preferir un gobierno que vuelva a endeudar a la Argentina, como lo hizo Macri, o de una manera similar, creo que ya no se puede hacer eso que se hizo. Así que bueno, estamos a la expectativa de novedades sobre ese aspecto y ver cómo hace, qué cintura tiene el ministro candidato para salir del paso ante las presiones del FMI, ¿no? Y de qué manera sale lo mejor parado. Él dijo pagar para no volver nunca más, era la idea, pero bueno, ahora están pidiendo un ajuste que le costaría carísimo políticamente, no solo económicamente, al gobierno, a tan poco de las elecciones, un mes y medio para las PASO, para darte una idea. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a estar atentos a eso. Mientras tanto, en lo local, bueno, se perfila Garro como candidato a ganar la interna en La Plata. Se olvidó de que La Plata es mucho más que una ciudad. Los carteles dicen "yo amo mi ciudad", "la ciudad primero", etc. Claramente se olvida la periferia, ¿no? Lo que pasa es que no conoce, ¿no? Desde un country no se puede gobernar bien un municipio. Se olvida de que es el municipio de La Plata y que es mucho más que el casco urbano de La Plata. Pero bueno, quizá no lo conoce, necesita un poco de geografía, de historia en sus saberes, si es que los tiene. Por el otro lado, hay varios candidatos en Unión por Todos, pero también la figura de Julio Alac, exintendente varias veces en los 90 y principios de este siglo, todo da a entender que va a ser el candidato más apoyado y que intentará arrebatarle, como dicen algunos medios, como si fuera propiedad de Garro, ¿no? Hacer que pierda la intendencia el actual gobierno, que le haría muy bien a la plata toda, ¿no? A todo el municipio. Esperamos novedades también al respecto, pero todo indicaría que se va a polarizar por ese lado en las PASO del 13 de agosto. Bueno, hasta aquí, Marta, lo más importante. Obviamente este año es electoral y es de lo que más vamos a hablar. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y escuchamos tus bellos relatos y de la gente amiga que colabora. Y será hasta el martes que viene. Un abrazo a toda la audiencia de La Vuelta, Radionauta FM, Camila en los controles haciendo magia. Abrazos. Una tarde le vino al alma el deseo de dar forma a una imagen del placer que se posa un instante. Y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo el bronce podía concebir su obra. Pero había desaparecido el bronce del mundo entero. En parte alguna del mundo entero podría encontrarse bronce, salvo el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre. Era él quien había forjado esta imagen con sus propias manos y la había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida. Sobre la tumba de lo que más había amado en la vida y había muerto, había puesto esta imagen, hechura suya, como prenda y señal del amor humano que no muere nunca, y como símbolo del dolor humano que dura para siempre. Y en el mundo entero no había más bronce que el bronce de esta imagen. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y se la entregó al fuego. Y con el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre, esculpió una imagen del placer que se posa un instante. El artista. Un texto de Oscar Wilde. Relatos en A la Vuelta. Y nos vamos hasta el martes que viene, como siempre a las 3 de la tarde por FM 106.3. Pablo y yo. Hasta el martes. Decimos la cuarteta de siempre, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar que vi y te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos.